recordando a Rod Steiger. Rod Steiger fue un actor estadounidense de cine y televisión que nació en Westandon, Nueva York, el 14 de abril de 1925 como Rodney Stephen Steiger. Tuvo una infancia difícil porque su madre era algo alcohólica y, cansado de lidiar con ella, se escapó a los 16 años y dejó la escuela y se alistó en la Marina el 11 de mayo de 1942 y fue adiestrado en la Estación de Entrenamiento Naval de los Estados Unidos en Newport, Rhode Island. El 20 de mayo de 1944 fue destinado al USS Tauzig de DD-746. Mientras servía como torpedero en destructores, vivió la acción en el Pacífico Sur, incluida la batalla de Iwo Jima. Oportunamente, Steiger comentó: "Me encantó la Marina. Fui lo suficientemente estúpido como para pensar que estaba siendo heroico". Esa experiencia durante la guerra lo persiguió por el resto de su vida, particularmente la batalla de Iwo Jima, por las pérdidas de estadounidenses, así como el hundimiento de buques por medio del USS Tauzig, que se sabía viajaban mujeres y niños a bordo. El 17 de diciembre de 1944, frente a la costa de Luzon en Filipinas, el USS, el Tauzig, se encontró con un tremendo tifón, que se conoció como el tifón de Halsey, con vientos que llegaron a 100 nudos y olas de hasta 24 metros de altura. Como resultado, se perdieron 3 destructores estadounidenses, pero el Tauzig sobrevivió. Y Steiger también, ya que decidió atarse con una cuerda, echado boca abajo en la cubierta mientras las olas envolvían y pasaban la nave por encima. La carrera de Steiger como actor comenzó mientras realizaba servicios civiles en la Marina después de la guerra. La ayuda que el Estado prestaba a los soldados que volvían del frente le permitió inscribirse en el New School for Social Research, donde estudió arte dramático. En 1951 fue alumno del American Theatre Wing y después del famoso Astor Studio de Lee Strasberg, donde Rod Steiger fue uno de los estudiantes más destacados. Comenzó su carrera como actor en la televisión en 1950 en la serie Astor Studio y hasta 1955 sus participaciones fueron numerosas, especialmente en series, aunque no trascendentales. Lo más destacable fue Philco Television Playhouse de 1951 a 1955 y Teatro Televisivo Kraft de 1952 al 54, participando en ambos y en vivo en todos esos años, y llegó a acumular 28 series hasta 1966 con un total de 45 capítulos y un telefilme de Movie Maker. Durante toda su trayectoria en el cine, Rod Steiger siguió fiel también al medio con que se había iniciado, actuando en el cine y participando en miniseries de televisión. Así, en 1977, interviene en la miniserie Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli con una sólida personificación de Poncio Pilatos. Luego, en 1984 y 1985, actúan las miniseries Los Hijos de la Gloria y Mujeres de Hollywood. En 1992 y 1993, las miniseries Sinatra y Cuentos de la Ciudad, y en 1999, la miniserie Hotel Alejandría. Además, participó en 7 series, siendo la última Los Simpson, poniéndole su voz al Capitán Tenille, y actuó en 11 telefilmes. Hizo su debut en el cine de la mano de Fred Zinnemann. en 1951 en la película Teresa, y en 1954 tuvo su relevante oportunidad al conseguir el papel de Charlie, el hermano mafioso de Marlon Brando, en la película Nido de ratas, dándose a conocer ampliamente y siendo nominado al Oscar de la Academia de Hollywood a Mejor Actor de Reparto, pasando a ser gran actor de carácter, a pesar de que hubo críticos que opinaron que exageraba sus actuaciones. Sin embargo, como actor de cine, fue un triunfador encarnando individuos duros, sarcásticos, violentos, que a veces eran capaces de destacar su lado humano. Ejemplos de Yuma, 1957, con Sarita Montiel, dirigidos por Samuel Fuller, y Al calor de la noche, 1967, con Sidney Poitier, en la que interpreta al jefe de policía de un pequeño pueblo del sur, que tiene que aceptar la visita de un agente del FBI de raza negra para esclarecer un crimen, por la que ganó el Oscar como mejor actor. También interpretó a Al Capone en 1959 y a Napoleón en la Batalla de Waterloo en 1970. Rod Steiger no era un tipo atractivo, no era agradable y de físico corpulento. Por ello sus personajes eran de carácter fuerte. Actuó en varias películas en Europa, con directores que supieron aprovechar su estilo, siendo muy recordada su extraordinaria actuación en el western Spaghetti de Sergio Leone del año 1971, Los héroes de Mesa Verde, junto a James Coburn, interpretando un deschavetado ladrón mexicano que se convierte en héroe de la revolución, componiendo con gran desempeño una excelente caracterización. Totalizó 89 películas hasta el año 2002, siendo la última, y por esas casualidades de la vida, última jugada, como jugando por última vez con el cine, ya que falleció en ese año. Y podemos recordarles títulos como El hombre pacífico, con Glenn Ford, 1956, El día más largo del siglo, 1962, Doctor Zhivago, 1965, La mucama y el general, 1967, El hombre tatuado, 1969, Las familias del odio y Luciano, el rey de los padrinos, 1973, Mussolini, último acto, 1974, El león del desierto, 1980, con Anthony Quinn, Hombres de respeto, 1990, El especialista, 1994, con Sylvester Stallone, El campeón, 1997, El día final, con Arnold Schwarzenegger, y El huracán, con Denzel Washington, ambas 1999. Y hay muchas más. Veamos sus nominaciones y premios por el cine. Oscar 1954, nominado Mejor Actor de Reparto por Nido de Ratas. 1965, nominado Mejor Actor por El Prestamista. Y 1967, nominado Mejor Actor por Al Calor de la Noche, siendo ganador. Globo de Oro, 1966, nominado Mejor Actor Dramático por El Prestamista. 1968, nominado Mejor Actor Dramático por Al Calor de la Noche, siendo ganador. Rod Steiger estuvo casado en 5 ocasiones, con Sally Grace, 1952-58, con Claire Bloom, 1959-69, con quien tuvo su hija Anna Justina, nacida en 1960, con Sherry Nelson, 1973-79, con Paula Ellis, 1986-97, con quien tuvo a su hijo Michael, y con Joan Benedict, 2000, hasta su muerte acaecida el 9 de julio del año 2002 en Los Ángeles, a causa de neumonía e insuficiencia renal, a la edad de 77 años, como resultado de complicaciones de la cirugía por un tumor de vesícula biliar realizada el 9 de julio 2002 en un hospital, y fue sepultado en Forest Lawn Hollywood Hill Cemetery de la ciudad de Los Ángeles. Y así hemos recordado a Rod Steiger, este excelente actor norteamericano con una muy buena carrera cinematográfica, que en el día de ayer se cumplió un aniversario más de su fallecimiento, el 9 de julio del año 2002.